Créame cuando le digo que acá están los líderes que saben moverse en la cancha, porque en Alcosto y Catronics tienen los mejores equipos para disfrutar la fiesta del fútbol. Ven y vive tu pasión futbolera con lo último en tecnología. En Alcosto y Catronics somos hinchas del mundo. Visítanos en tiendas e internet. ¡Alcosto! ¡Hiperahorro siempre! Mauricio Amador, en la investigación y los mejores formatos, Orlando Rivera, y vamos a comenzar este programa con música chévere. Hoy vamos a hacer algo chévere, como Mónica, muy chévere, muy loco, pero bueno, ella no conoce nada de esto. Aquí está Na Cadencia de Samba y El Luxus Son. Son dos clásicos de la literatura y de la historia de la música brasilera. Esto fue compuesto por Aloysio Alves y Paulo Gesta, y la voz de, yo creo que la voz más linda que tuvo Brasil en términos de crooners, de cantantes. Falleció infinitamente joven, le dio una infección en una operación y cayó a la nona. Un hombre de samba, un negro muy querido por Brasil. Su nombre es Emilio Santiago, y aquí está este medley que hace parte de su Acuarela Brasileira número 7. Si ustedes quisieran tener algo importante en su colección brasileira, deberán comprar las 7 acuarelas de Emilio Santiago, donde tienen un recorrido tremendo. Y con arreglos nuevos de toda la bossa y toda la samba, de música brasileira. Y Orlando Ribeiro, ahí, caminando lento, despacio, despacito. Aquí está, Emilio Santiago. Trato de um povo que tem alma e coração. Bate que vai batendo a cadência boa que está batendo. Bate que repica o pandeiro, vai tamborim também. Que bonito é ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. Que bonito é, pela noite luarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é, gafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, toda a gente a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento. A mulata quando dança é luz do sol. Quando todo o seu corpo se balança é luz do sol. Tem um não sei o que traz a confusão. O que ela não tem, meu Deus, é compaixão. É da mulata bamba. Essa mulata quando dança é luz do sol. Quando todo o seu corpo se balança é luz do sol. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca fica um passo tão brasileiro. Essa samba cai, pra lá, cai, cai, cai, cai. lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá, mexe com as cadeiras do lata, num requebrado vivo ao trabalhar. Bate que vai batendo a cadência boa do samba tem. Bate que replicando o pandeiro vai tamborim também. Pues hombre, de vez en cuando es lindo oír esta canción y cada vez que la veo y me la encuentro, pues digo, ¡ay, la quiero poner! Pero creo que hace rato no la pongo y es un tema donde ya... George Michael demostró desde el comienzo que él era jazzista. Es el tema de Careless Whisper, tiene unos toques de jazz impresionantes y en este disco, que es el disco, yo diría que más importante comercial de su carrera, 4 primeros lugares... The Fate, su primer disco como solista, pues él sacó un momentico para hacer un poquito de jazz. Y curiosamente esta canción llegó a los 10 primeros lugares de popularidad de la revista Billboard. Esto es de 1987. Yo trabajaba en Caracol Estéreo en un programa que se llamaba Las 20 Canciones de la Semana. Lo hacía en vivo y recuerdo la hora y era tenebrosa. De 3 a 5 o de 4 a 6 de la tarde un sábado. Mi vida se volvió al revés, pero pues lo tuve como 5 años más y me fue muy bien con este tema. Aquí está Kissing a Fool con George Michael. Thank you. Turno es para Gato Barbieri. ¿Alguien más cansón que Gato? ¿Alguien más drogo que Gato? ¿Alguien con una esposa más drogadicto que el esposo, su esposa Michelle? ¿Algo más pasado de moda que Gato Barbieri? Pero el hombre tuvo su talento y tuvo su talento para la música latina. De hecho, nuestro gran amigo el Pastuso, Eddie Martínez, lo acompañó en bastantes trabajos y este pues es un tema de su trabajo tropical, trópico, ¿no? Passion and Fire. Y él ahí hizo una versión maravillosa o un tema que le escribió a su mujer y es súper lindo. Yo lo quiero dejar completo, dura 6 minutos y se llama Cheese Michelle, pero es a todo taco, es el Gato Barbieri de siempre. Menos canciones, que a él le entregan un saxo y saca a toda la fiesta de la, a toda la gente de la fiesta. Thank you. Mats Mode es el regreso temporal en un solo trabajo en el 2004 de Matt Bianco para Universal y con Basia. Basia Tseleuska, que fue la cantante con la que se inició este grupo, una mujer muy poco agraciada, pero con una voz súper linda, y la música de ellos es súper bonita, y este disco fue bien interesante, pero fue uno y se fue otra vez y nunca más. Es que el problema que hubo ahí es que son dos, Mark Riley y Danny White. Y Basia terminó encontrando su cuerpo con el de Danny, y eso se volvió un problema grande porque la banda se disolvió. Pero este tema es especialísimo. Aquí está Ronnie's Samba. Yes, another chance. Special delivery for one final dance. Break up your ears, put on your dancing shoes. You've waited long enough, so no time to lose. By now you know. Welcome the wildfire would not be the same. Everything feels right, every note falls into place. You can't help it but smile hearing what heaven sent, and now you know. Prepare to be a man. Ahora con un tema esencial de un trabajo muy desconocido en el mundo, en Colombia pues mucho menos, de tal vez uno de los mejores pianistas de jazz contemporáneo, inventor de el supergrupo de Jazz Crusaders, que luego se llamó The Crusaders, la gente lo conoce por Street Life, pero después como solista demostró ser un tipo demasiado bueno. Y lo recuerdo con el tema Shadows de este disco con Flora Purín. Y lo recuerdo con Sonata in Solitude con un violinista de apellido Subramaniam. O lo recuerdo con el guitarrista John Collins y el bajista que era el duro Ray Brown. Pero él hizo mucha cosa grandiosa. Este trabajo fue compuesto por él y del producto Boys in the Rain está esto que se llama Eye of the Hurricane. Les va a encantar. Pues hombre, esto me impresionó mucho porque es cómo fue concebida la canción de Thriller de Michael Jackson. Yo no hubiera llegado a esto sin Emilio Sánchez, que me dijo que pues ya ha oído los 40 años del trabajo, que hay un disco adicional con temas nuevos y este. Y así se contempló la canción. La canción no era de susto, la canción era de amor, curiosamente. Me llamó mucho la atención y he seguido la pista de este trabajo. Y bueno, originalmente la trató de poner en el trabajo Off the Wall, y la idea se fue alargando hasta que el productor Quincy Jones le dijo, bueno, despiértense, esto está muy lindo, pero metámosle un nombre fuerte. Y yo creo que esta canción hace parte de las canciones más importantes de la historia del pop, y este trabajo es el disco más vendido de todos los tiempos en la historia del pop. Yo creería que hoy en día debe estar en el orden de 200 millones de copias. Alguna vez Eagles lo sobrepasó, pero pues, imagínense, Michael se murió. Bueno, no sé si tienen muy claro el tema de Thriller. Y esa canción que comienza con una puerta, que tiene el video más importante de la historia, en todos los tiempos de MTV, y que termina con la voz de Vincent Price, ya fallecido, pues, con unas carcajadas y la muerte. Ese tema Thriller originalmente se llamó Starlight y sonaba así. Oh, francés lo he buscado, pero yo creo que pasó un bus y lo atropelló, o tal vez el COVID lo dejó en el camino, o tal vez se dedicó a pintar en una isla de la Polinesia Francesa, o tal vez simplemente se aburrió de escribir música porque nadie lo entendió, nunca vendió nada. Pero es un tipo talentosísimo y se fue a vivir a Brasil y a Venezuela, y de ahí sacó ese sonido tan vertiginosamente especial que hizo para Francia. Didier Soustaque es el nombre de este joven. Hoy en día debe estar más viejo que yo, pero es que le perdí la pista. Esto se llama Jules. Bonjour Jules. Oui, je jubile, mais jaloux, jamais je te le jure. Même dans le jus, j'assurerai pour toi mon jus. Dans le bain, je m'y mettrai, et pour toi, je ferai des bulles. Bonjour Jules. Sera pas mûr, ni juge ni julotin du cœur et du pot. Mon Jules et Juliette n'ont qu'à se faire coquette pour toi, Jules. Bonjour, Jules. Bonjour, Jules. Oui, mon petit chou, tu ne sais pas quelle chance tu as d'avoir des parents comme Antoine et Lola. Du jazz t'en auras, des jours de Java chez toi. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Encontré este trabajo que me parece lindo, de Julieta Venegas. Para mí, poner a Julieta Venegas es que me tiene que gustar algo, y este me gustó mucho. Tuvo críticas estupendas por expertos de la música, Le hizo ganar varios premios latinos Grammys como Mejor Álbum de Rock Vocal y Andar Conmigo, nominada a Grabación del Año y Canción del Año. El material fue nominado a los premios Grammy en la categoría de Best Latin Alternative Rock Album, pero no ganó. Julieta Venegas, confieso que no me disgusta, pero confieso que no me gusta. Eso es como cuando uno va a una comida y le sirven lechona. A mí no me gusta, pero si me toca me la como. Hay cosas que uno no le gustan, pero no le molestan. Hay mucha gente que le molesta todas las preparaciones y comidas, y solo son de arroz, carne y papa. Yo sé que Orlando es de mi onda. El tema lento. Este artista en Colombia, maravilloso como siempre, ya mucho mayor, ya ha pasado los 70 y tantos, pero no envejece porque, pues, primero es moreno, segundo es africano de Angola y tercero es brasilero. Djavan, para mí el mejor artista de la música moderna de Brasil, y estuve en Colombia presentando este producto que se llama Aria, un producto acústico, y lo hizo en el Julio Mario Santo Domingo. Eso tocó pedalear, pero finalmente lo logramos llenar. El tema, pues, que creo que es un himno, el más famoso del amor de Frank Sinatra, y se llama Fly Me to the Moon, en versión guitarra y voz. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Do, do, do, do, do. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Do, do, do. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. El turno para Joey DeFrancesco, un tremendo organista, un tremendo artista. Creo que ya murió, por eso lo tengo tan cercano, pero no sé si ya murió, creo que ya murió. Muy joven, un poco obeso, y era un intérprete brutal del órgano Hammond. Yo lo descubrí hace muchos años, en mi silencio. Porque esta música solo se puede poner cuando uno tiene como la oportunidad de decir esto me gusta y esto quiero que lo oigan los oyentes de nuestra estación. El trabajo se llama Rebopping y yo creo que es la mejor versión así rara que he oído de ese tema de amor tan lindo y tan infinitamente homosexual de la película Blancanieves y los Siete Enanitos, donde ella tararea con una voz supremamente dramática y los enanos supremamente gays, los siete, y la miran y lloran porque ella está dormida, pero un beso de un príncipe la despierta. Y esto que fue de Disney de nada, se volvió un standard de jazz, que ha tocado Bill Evans y un poco de gente, y Joey hizo una versión maravillosa de esto que dice, Someday my prince will come. Ella lo canta antes de que se la enfermen con, no sé, le dieron algo podrido. Yo no me acuerdo bien de la película, pero recuerdo a los enanos mirándola y pues tratando de violentarla en su mente porque eran muy enanos. Aquí está Joey DeFrancesco. llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en la selección musical también, en el sonido Mauricio Amador, y en la investigación y la selección de formatos Orlando Rivera. Muchas gracias a todos, y termino con un grupo que lanzamos nosotros en la FM cuando estaba comenzando este proyecto, y es del año 1998. Los tipos creo que viven en Colombia, pero fueron muy talentosos, con unas canciones un poquito vulgares como El Sexo Anal o En Cuatro, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenían su cuento, y yo me voy por cosas mucho más elegantes, y sobre todo porque es como un homenaje al hombre más grande de la música venezolana actual, que fue como el creador del bossa nova latino fuera de Brasil, y se llama Aldemaro Romero, y la canción es Aldemaro en su Camaro con los nunca olvidados Amigos Invisibles. Celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Amigos, bienvenidos al zoológico. El zoológico de la mañana está de vuelta. Cada jueves un nuevo episodio del Zoológico Podcast, un viaje a los buenos tiempos de la radio en la era digital. Escúchanos en cualquier momento y en cualquier lugar. Búscanos en Spotify y demás plataformas de podcast. Invita